rostro del alma. La ciudad de Granada es conocida por muchas personas de España, de Europa y del resto del mundo. Y casi todas estas personas, una vez y otra, pregonan que esta ciudad es única, hermosa, mágica, misteriosa, llena de aromas por todos sus rincones, preñadas de historias y repleta de leyendas y secretos. Y, además de todo lo dicho, la ciudad de Granada es única por el lugar que ocupa. Al final de las altas montañas de Sierra Nevada, donde comienza una muy extensa vega y justo por donde cuatro pequeños ríos llegan de las montañas. El río Genil, el río Darro, el río Monanchil y el río Vero. Todos se funden en uno solo en las llanuras de la vega y todos, a su paso, van regalando sus claras aguas para regar las tierras por donde avanzan. Por eso, parte de la ciudad de Granada se levanta sobre tierras llanas, junto a las riberas de sus ríos, en las laderas de las pequeñas montañas y sobre lo más alto de varias colinas. Es el caso del barrio del Albaicín, parte del barrio del Realejo y todo el conjunto de la Alhambra. Y aquí, en la colina de la Sabica, pequeña montaña entre la ancha vega y las altas cumbres de Sierra Nevada, es donde la ciudad de Granada tiene y guarda sus más hermosos misterios y secretos. Historias hermosísimas y únicas en el mundo que yo sí he tenido la suerte de conocer. No todas, pero sí algunas. Muchas de estas historias ya han sido dadas a conocer por escritores, pintores, poetas, músicos, historiadores y otras personas que vivieron o pasaron por aquí. Pero aún así, en Granada y más en concreto en la Alhambra, todavía quedan muchos misterios por descubrir. Y una de estas historias, bellísima y muy extraña, es la que un día conocí y ahora quiero contar. La he bautizado con el nombre de El Rostro del Alma, porque creo que de ninguna otra manera puede definirse mejor. Y la historia es como sigue. El verano se marchaba y los últimos días de septiembre comenzaban a dar paso al otoño. El verano había sido muy caluroso. Sobre la vega, al borde de las montañas, se veía a la ciudad aplastada, como esperando a que los días otoñales llegaran. Con la presencia del otoño, a la ciudad, la Granada mágica y misteriosa, de nuevo comenzaban a llegar los jóvenes universitarios. Algunos venidos de pueblos cercanos, otros de ciudades algo más lejanas y, unos pocos, de otras partes del mundo. En los primeros días del mes de octubre abrirían sus puestas todas las facultades de la universidad. Pocos días después, comenzarían las clases. Y aquella noche, ya 29 de septiembre, recibió un correo que decía: «Buenas tardes. Soy estudiante de intercambio. Alice me dijo que tú eres su amigo y que me puedes ayudar a la llegada a Granada. Mi autobús llega a las 7 de la tarde. ¿Podrías recibirme?». y no lo pensó mucho. Al instante contestó diciendo: «Sí, con mucho gusto, te ayudaré en lo que pueda y necesites. A las 7 estaré en la estación esperando tu llegada». A la hora prevista llegó el autobús, la reconoció al instante, la saludó y luego la acompañó hasta su residencia universitaria. Venía muy cansada de su largo viaje, y por eso acordaron verse al día siguiente. Dijo ella: «Me gustará que me guíes, al menos en mis primeros días, por algunos de los sitios de esta ciudad. Sí, puedo mostrarte lo más importante y necesario y responderé a todas las preguntas que quieras. Te gustará mucho esta ciudad porque es muy bella y encierra grandes sorpresas y secretos». Al día siguiente la llevó a su facultad, le mostró las calles más céntricas y grandes, le indicó los sitios donde podría encontrar información y luego se ofreció a llevarla a la Alhambra. Es lo que todos, en cuanto llegan a esta ciudad, desean conocer. Sí, yo también quiero conocerla y si no te importa, me gustaría que me acompañaras. Al caer la tarde de aquel día de septiembre, subieron por la cuesta de Gómez. En la segunda placeta de este paseo, giraron para la izquierda. Subieron por la pequeña cuestecilla y llegaron a la Puerta de la Justicia. El gran arco y la gran puerta que da entrada al recinto amurallado de la Alhambra. Preguntó ella: «¿Podremos ver ese rincón donde dicen se aparecen los reflejos del alma? Me han dicho que es algo muy bello y que solo en estos palacios de la Alhambra puede observarse. ¿Sabes algo de esto?». «Sí que lo sé y voy a mostrártelo para que lo conozcas». Dejaron atrás la Puerta de la Justicia, siguieron subiendo, rozaron la Puerta del Vino y bajaron por el callejón que lleva a la Puerta de los Viejos Palacios, frente al barrio del Albaicín y en unos de los costados del Palacio de Carlos V. Ya dentro del recinto nazarí, despacio y mostrando gran interés, fueron observando cada detalle. El mexuar, el oratorio, patio del cuarto dorado, palacio de Comares, patio de los arrayanes, sala de la barca, torre de Comares, salón de embajadores, palacio de los leones, sala de los mocárabes, sala de los abencerrajes, el harén, sala de los reyes, sala de dos hermana, sala de los ajimeces, mirador de Daraxa, habitaciones de Carlos V, peinador de la reina, patio de la reja, los baños y jardines de Daraxa, también conocido con el nombre de Jardines de Lindaraja. Denominación adaptada al castellano de Al, Aindar Aisa, los ojos de la casa de Aisa. Cuando llegaron a este hermosísimo rincón de la Alhambra, se pararon, mirando para el lado del sol de la tarde. Junto a la fuente de mármol, en el mismo centro del patio. De ella brotaban delgados chorrillos de agua que parecían jugar con la sombra de los cipreses, con el viento y la luz del sol que iba cayendo. Y, Justo en este mismo momento, un rayo de sol, muy brillante y puro, penetraba por entre las ramas de los cipreses. Parte de este haz de luz se reflejaba en el agua de la fuente, otra parte en las ramas, una porción pequeña en su cara y el resto se dispersaba por los alrededores. Al ver ella este tan bellísimo rayo de luz y observar, al mismo tiempo, las claras aguas meciéndose en la pila de la fuente, se acercó, casi hasta rozar con sus manos el líquido azul verde sin dejar de mirar para el lado de la tarde. Emocionada dijo, «Recoge esta imagen en un video que quiero guardarla». Se puso él a grabar la escena y, en este mismo momento, se vieron los reflejos con toda claridad. Una leve ráfaga de aire con suavidad empujó el agua remansada en la pila de la fuente. La luz del sol, mezclándose con el agua, los colores del cielo, las nubes y las ramas de los cipreses, emitió un brillo casi cegador y comenzó a moverse como en un juego delicado. Y se formó como un espejo muy claro, profundo y de colores, donde se veía estampada una bellísima imagen. Dijo él, «Fíjate bien y espera unos segundos». Preguntó ella, «¿Es aquí donde aparece o lo que estoy viendo es ya el rostro del alma?». Y respondió él, «Mira despacio, concéntrate y espera unos segundos». Frente a las claras aguas de la fuente, la joven se quedó mirando durante mucho rato, como intentando comprender el enigma de lo que acaba de ver. Luego siguieron caminando y por entre los jardines del Palacio del Partal, se sentaron al fresco de las plantas y el perfume de las flores. Ella preguntó, «¿Y todas las personas que vienen por aquí pueden ver y entender lo que tú me has enseñado?». «Ninguna de las personas que vienen por aquí han visto nunca lo que tú sí. Y sin embargo, si yo lo he visto, es porque existe realmente. Así es y precisamente por ello es por lo que todos estos recintos de la Alhambra y en especial este patio y fuente encierran tantos misterios».